¿Cómo están, queridos amigos? ¡Viva el poder del fútbol! ¡O el fútbol del poder! Bueno, ni pedo. Evidentemente hay relaciones entre las pasiones populares y las frases hechas de las que echan mano los candidatos. Hace una semana en México las arengas políticas eran: ¡voten para golear como Bravo! ¡Por un México grande como la Tri! ¡Pongamos a México en ventaja! ¡Vamos que México puede! Pero los putos no apoyan luego de empatar con Angola, ¿eh? ¿Dónde está la arenga de voten por nosotros para estar igual que Angola? En estas elecciones nos la veremos negras. Deposite las esperanzas en el PRI, PAN o PRD, que a Portugal le ganaremos. Bueno, esas cosas van variando. En fin, creo que los campeonatos mundiales son muy parecidos a la política. Cualquier cosa puede pasar, pero a la final siempre llegan los mismos. Pobre Martita, que le impidieron participar. Pobre Calderón, que no tiene idea qué país va a gobernar, pero sí para quiénes va a hacerlo. Pobre Peque, que siempre hay un cuñado que te caga. Pobre Zuko, ya fuera de moda, sin saber a quién dar su apoyo. Y pobre Fox, que en poco tiempo tendrá que entregar el mapa de cómo llegar al rancho de Texas para que el que venga siga esperando en el vestíbulo por traer las gotitas embarradas. Y mientras los catalanes votaban a favor de ser más catalanes, un grupo de ciclistas realizaba una protesta desnudos, con lo incómodo que eso significa. En Irak la insurgencia se hacía ver. Lula veía a Ronaldo como diciendo: ahora que me pida perdón él a mí. Otras cosas también pasaban en el mundo. Los países que se oponen a la caza de ballenas ganaron la batalla el día sábado cuando votaron en contra de los deseos de Japón de blanquear su situación respecto a la caza del cetáceo. Australia calificó la actitud de Tokio como inhumana. ¿No sería mejor invallenacia o incetacia o algo así? No sé, yo ya me veo que de tanto cuidarlas, uno ni se va a poder meter al mar. ¡Cuidado! Hay una ballena a 300 kilómetros, no la vayas a asustar. En fin, en esta semana me quedo con una declaración de Botero. Sí, el artista plástico colombiano que dijo: yo no pinto gordos, busco expandir el volumen para lograr sensualidad. Ya saben, cabrones, cuando tu vieja venga y te diga: ay, papi, mira esa panza, pareces un Santa Claus en agosto, hijo de la chingada. ¡Calla, mujer, que estoy expandiendo volúmenes para lograr sensualidad! Y ahí te vas haciendo un pasito sexy mientras regresas al refri a buscar lo que queda del six-pack. Mientras miras a esos hijos de la chingada que sí están viendo el mundial en directo porque ganan en un mes lo que tú en 10 años. ¡Expandan volúmenes! ¡Logren sensualidad! Agradezcan a Botero, que reafirmó el ejemplo de que hay más de una forma de ver las cosas. Y bienvenidos al ¡Caos Total! Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. ¿No podemos imaginarnos peor situación? La situación es still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show. Arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, decimosexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola, amigos de este desmadre mundialista. Es un verdadero desmadre. Ya no tenemos límite. Todo el sistema solar se está enterando en estos momentos que estamos en condiciones de aventar todo fuera de esta nave. Porque sí, para organizar. Organizar esto es prácticamente imposible. Pero vamos a presentar a todo. Vamos a presentar a la tripulación. Y el primero que aparece es el técnico a cargo de este viaje. Es ubicado, como Don siempre. Nico, por favor, vuelva a partir. Vaya, ahí está, vuelva a sus quehaceres. Que debe anunciar algo. Ni madres. Señoras y señores, presentaremos ahora al capitán que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, verdaderamente, como cada jornada. Es el capitán Roger Vinilo. Sí, que sé. ¿Qué es ese mamarracho? Me marea con tanto mamarracho, como dijo el lagarto. Es una... Así no se puede. Bandera de España. De Argentina. Argentina ha ganado 6-0. 6-0. En una contundente demostración de fútbol a Serbia, Montenegro y a cuanto país de la ex Yugoslavia se le apareciese. Muy bien, capitán. Pero no se puede. La bandera de Ecuador. La bandera de Brasil. La bandera de Brasil. No. La bandera de Venezuela, que no está participando del campeonato de fútbol. Así sale campeón seguro. Pero está bien. Yo no juego más. Y es que así no se puede. En estos momentos, en nuestra confederación de la nave María Tijuana, se retira el campeonato mundial de fútbol para dedicarse a otras actividades, ¿eh? Sigamos con las presentaciones, porque nos ha quedado ella. Que los hombres cuando hablan de fútbol se olvidan del mundo. Por supuesto que no. Con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda. Sí que sí, Mudita, ¿cómo nos vamos a olvidar de ti? Sí. Y hoy, ¿hay algo para comer? Tengo una incógnita, ¿por qué las mujeres guapas, ¿no? Que aparecen con todas estas las promociones de los mundiales y todo esto, les dan camisetas como 10 tallas más pequeñas. Y está chido, cabrón. No sé por qué, pero está chido. No había talla de mi talla y aparecen así como que les revienta todo. Está bien, Muda, conseguiremos una de... ¿Cómo estuvo el fin de semana? Estuvo movido. Más o menos. Cuando el meneo de cintura es así como leve, es que no estuvo fantástico. Bueno, no puede estar fantástico todos los fines de semana, imagínate tú. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Es considerado por muchos como una especie de celebridad. Póngale, algunos dicen que sus manitas deberían estar en el Salón de la Fama. Póngale eso. Marcadas a fuego. Pero él no quiere poner las manos en el fuego. Por lo tanto, dejaremos que su Friends in Tail haga absolutamente todo el trabajo. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, Son Miguel. Fíjese, antes de comenzar el programa, no funcionaba nada. Sí. Milagro del niño elefante, podríamos decir. Todo funciona. No es milagro, dice que es porque él sabe. Ah, sí. Pero ¿por qué golpeabas las cosas, Nico? Sí, a los chingadazos funciona. Sí, lo importante es que funcione. Como perros sarnosos caminando por el mercado, espantados por la intolerancia de los tenderos, corremos hacia la colina más alta y llevamos el tesoro de nuestra supervivencia a la boca. Un hambre babeante y un hueso como único calmante. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hola, ¿qué tal? Soy Hilaria. ¿Quién es? Hilaria. Hola, Hilaria. Hola, Hilaria. Es muy musical, es muy musical tu nombre, Hilaria. Dice, un saludo para Marconator, que está en Alemania. ¿Marconator está en Alemania? ¡Ah, madre! Pero cabrón. Sí, impresionante. Es más, puede haber estado toda su vida en Alemania. Nosotros igual nos sorprenderíamos porque Marconator está en Alemania. Dice, se ganó el boleto en corcholata de una cerveza. No, yo no creo esas cosas. No, es mentira. No hay gente que se gane concursos. Seguramente el padre trabaja en la cervecería. Efectivamente. Queremos que lleguen desintegrados aquí, que digan, me gané el concurso de tal mamada. Póngale. Porque yo no lo puedo... Bueno, el hermano de Manu sí se ganó un concurso que fue a ver a los Rolling Stones. Cuando los Rolling Stones se llamaban de otro modo. Pero también a través de una radio. Nicola, dame el nombre del cantante de los Rolling Stones. Mike Oldfield. No, otro. Nosotros no creemos porque todos los concursos que hemos realizado fueron todos mentiras. Es verdad. Es por eso. Nosotros hoy decimos, vamos a sortear una sudadera aquí con el rostro del Mico y alguien se la va a ganar. Seguramente será un San Clong. Y ustedes dirán, no escuché nunca ese cabrón en el programa. Bueno, güey, un primo. ¿Qué onda? Bueno, pero en este caso Marconito se ganó alguna mamá y se fue a Alemania. Y está que dicen que coge con las alemanas y ya va a regresar a México. Postdata, que mande por nosotros. Sí, que mande por nosotros. Sí, por nosotros también. Sí, por nosotros. Nos sumamos allí. El viajero sin rumbo del DF mexicano. Hola, viajero. Dice, estaría bien contarles que los buscadores de internet son una mierda. Yo estaba buscando una estación de radio por internet que tuviera buena música y terminé oyendo esto, que no pasa música. Bueno, pero bueno, está bien chingón. Están chidos entonces los buscadores. Están perfectos. Sí. Porque te orientan, porque inducen. Alguien que busca buena música debe saber de música. Sí, que alguien que sabe de música le gusta este programa. Póngale, no sabemos por qué. Rarezas que hay por allí. Pero si tú estás buscando una estación de buena música, seguramente no te van a aparecer las estaciones de radio convencionales, donde generalmente no pasan buena música. No. Agradecido por tu presencia aquí, viajero sin rumbo, y esperemos que nunca encuentres tu rumba para que el viaje te para pueda seguir preparando estas sorpresas. Sí. Claro que sí. Hola, desintegrados, les escucho desde la hermana república de Sexolandia. Soy el X de Sexolandia, reportándose desde Sexolandia después de 6 meses de ausencia. está como caliente. Dice, sí, ya que estuve en un retiro espiritual tratando de encontrar al niño elefante, pero a decepción no encontré nada, y al final de mis retiros me encontré una chiquipuerca que me distrajo en mi trance. Bueno, ya me largo porque esta chiquita me está jalando. Ay, no, me quiero ir, no quiero hacerle el feo. El Iquis que se retira, sí, que él cree no haber encontrado al niño elefante. Histérico, ¿no? Histérico, se retira. Vaya y des una ducha fría, luego vuelva. ¡Wow! ¡Esa niña está bien brava! Viajando de generación en generación, nótese la falta de comprensión al pensar que la expresión está por sobre la intención. Hablando de generaciones, subimos el volumen. Agregamos distorsión. El idiota escucha ruido y otros el mismo acorde, el mismo que viene sonando desde que se escuchó el primer basta. En caso de que el mundo se desintegre, a los gritos, para que no nos den por muertos. ¡Hola, hermanos de la señorita Cometa! ¡Hola, hermano! Desde Heredia, Costa Rica, los saludo yo, el Micótico. ¡Hola, Micótico! Dice, por supuesto, el único y el original Micótico Pirata, los huecos a los que se refería el tío Tico de San José en el programa 11-14 no son homosexuales ni gays. No. En Costa Rica no se le llama así, se le llama playos, o con otro sentido, pero no huecos. Dice, este término más vulgar que tenemos para los homosexuales, creo que equivale a puto en México. Sí, en puto tiene otra connotación en México. Sí. Porque tú puedes ser un puto y no ser homosexual. Póngale. De hecho, conocemos muchísimos, qué puto, y no tendiendo tendencia homosexual. Dice, sin embargo, los huecos aquí son hoyos gigantescos que hay en nuestra red de carreteras nacionales. Uno buscando siempre... Cráteres. Claro, siempre buscando lo más complejo, ¿no? Es que la lluvia de meteoritos... Dice, claro, la lluvia de meteoritos, aquí tenemos justamente un informe especial que los ticos desconocen eso. Sí, y creen que es el gobierno el culpable. No, tiene nada que ver. Y la gente de Vialidad de Costa Rica. Pero por favor. Mientras ustedes duermen, una lluvia de meteoros cae sobre las carreteras ticas. Únicamente sobre las carreteras. Únicamente. Sí, a las casas no les tocan. Es como un imán que tienen con la cinta asfáltica. Dice, bueno, estos son los huecos, aquí son los hoyos gigantescos que hay en nuestra red de carreteras a nivel nacional. Es tan natural el tema de los huecos en las calles de Costa Rica que tenemos un sitio web para quejarnos única y exclusivamente de los huecos. Sí que sí, la página es www.huecos.com. Es muy específico. Sí que sí. Tú entras a esa página nada más para quejarte. Acabo de caerme en un hueco de 4 kilómetros para abajo. En cualquier momento me le aparezco en China. Ayuda. Y quiero quejarme al gobierno de esta mamada. Dice, tienen opciones para registrar sus huecos. Dice, el top 10 de huecos más grandes, y hasta te puedes suscribir a un boletín. Está chido eso. Bueno, y pronto se venderán y serán privados. Pronto serán huecos privatizados en las carreteras. Los más chidos, sí. Algunos ticos dicen que en realidad las cintas asfálticas de Costa Rica son huecos donde hay algunas partes de asfalto. Póngale. Lo que habría que denunciar aquí es esas partes de asfalto. Esas partes de asfalto, claro. Y será más fácil que andar denunciando. Una parte entera, ¿eh? Claro. ¿Qué pasó? Hace como 2 kilómetros que vengo andando y no me crucé un hueco. Denuncien eso. Eso sí, para ver los huecos debes suscribirte y pagar por PayPal, dice, al menos $5 gringos. Eso me recuerda a algo. Bueno, no importa. Bueno, si quieres ver huecos, que cueste, ¿verdad? Sí, ya, y si te los llevas por delante con el carro. Es una atracción turística. Ya, lógicamente, vamos a ver huecos ahí a Costa Rica. Bueno, cabrones, me despido y que vivan los huecos de Costa Rica. Atentamente, el Micótico. Luis Imán es de San José, de Costa Rica. Hola, Luis Imán. Ya estamos más ticos que nunca. Sé que sí. Dice, bueno, esto desintegrados, primero espero que lean este mensaje mañana. ¿Cuándo es mañana? No, mañana debe haber sido el jueves mañana. Ah. En realidad estas cuestiones, espacios temporales que se modifican. Sí, aquí en el espacio es complicado. Con estar uno en el espacio, verdaderamente. Dice, ya que cumplo 100 programas de oírlos, dice. ¡Uah! También espero que lo lean, porque ya van 2 mensajes que no leen. Después de 100 programas me convencí de que sí ando tan mal como ustedes. Puta, se me pudrió la culpa. Y eso es bueno. También quiero aclarar un mensaje que envió un paisano mío el día de ayer, en que habló de los huecos de las calles. Necesito aclarar que aquí los homosexuales se le dicen playos, no huecos, y en realidad las calles de este país son una mierda. Llevan 3 ticos en realidad con la denuncia, que verifican que no se puede circular por Costa Rica de otra forma que no sea a pie. O en helicóptero. O en helicóptero. Claro, las autoridades del gobierno se manejan en helicóptero y vale madre los huecos que haya, Dice, bueno, eso en realidad me ocupo de aclarar este mensaje, ya que no quiero que piensen que aquí estamos llenos de playos. Dice, no es que tenga nada contra ellos, pero bueno, ¿a quién le gustan los playos? Bueno, y hay eso... muchos que sí. ¿A qué le... Nada, la comunidad gay latinoamericana en estos momentos está diciendo, ah, sí, es verdad, ¿quién le gusta? Desmantelemos todo esto. Sí. Vaya, basta de marchas del orgullo gay porque a nadie le gustan. Bueno, ahí está, ¿no? Dice, saludos y espero estar con ustedes. Pura vida, maes, dice Luis Mann de San José, cumpliendo 100 años cumpliendo Luis Mann. Oh. Siéntese, abuelo, por favor, no se ponga mal. El Güero Ardiente desde Caibor, Venezuela. El Güero Ardiente. Hispanas, yo aprendí el gran crecimiento del reggaetón. Un amigo estaba en una fiesta y el puto DJ puso 6 horas de este puto reggaetón de mierda. No. Y de tanto quejarse, algunas personas que estaban por ahí dicen, ah, el reggaetón, mamá de media, pon pan rock, pon cosa buena, pon algo más chido. Comenzaron a colocar salsa y merengue para variar un poco. Sí. Ja, el 98% de los asistentes a la fiesta, porque esto lo estaban tomando, había gente inclusive haciendo encuestas. Sí, sí, sí, estadísticas y todas esas cosas. Señora, ¿por qué se sentó usted? Yeah. Porque ya no me pone el reggaetón. Muy bien, entra en el porcentaje. ¿Usted por qué se sentó? Porque me agarró como el chorrito y ahora si me paro, claro, me cago. Sí. Ah, bueno, usted entra, no sabe, no contesta. El 98% de los asistentes a la fiesta se sentaron cuando se acabó el reggaetón. Lo que nos permite pensar que el reggaetón es para aquellos putos y putas que no saben bailar, pero quieren sentirse como que saben y que tienen ritmo latino, cuando el puto reggaetón de mierda se sabe que es más gringo que el mismo Bush. Dice, bueno, fomentemos dinámicamente una alianza para una América Latina libre de reggaetón, dice el Güero Ardiente. Sí, sí. Entre el 98% de los que acaba de tomar asiento. María de Toledo, España, envió su foto. Gracias, María. Esto, Toledo, gracias, María. Sí, sí. Claro. Federico de San Luis, Argentina, dice, tengo 15 años y bueno, acá estoy, suponemos que en San Luis. Eres un pequeño degenerado. Eres un pequeño, sin duda. Saludos a México y que viva el punk rock, gira y los Ramones y todo eso. Ah, pero quiero mandarle un beso a Jade, que es la mina que amo y todo lo que pero siento. No sea mamón. La besaría, la abrazaría y estaría con ella. Pero vaya y bese. Pero está en la edad adolescente. Está perdiendo tiempo. Está en la edad adolescente donde la hormona le juega una mala pasada a la gato y se me amamona la gente. No, así no se puede. Además, una dama que se llama Jade, además de nombre de gato. Sí que sí. Es como así, ¿no? Bueno, el salsero de Tarija, Bolivia, dice, estaría bien que la mamá de un amigo nuestro ya nos bajara de maleantes porque su hijo se puso pedote con nosotros. Señora, esto se refiere a la señora, sí, que está escuchando en estos momentos. Y que las madres siempre dicen que la culpa es de los amigos. Todo es de los amigos. Sí, sí. Esa no fue junta... culpable de muchos. Esa junta con la que andas. Sí que sí. Tú eres un drogadicto, ¿vale? Asqueroso, cochino, has matado no al perro. Por, claro, porque a ti se te ha creado en el seno, sí, de un hogar, sí, católico, apostólico, románico, y debería salir más chido. Pero tus amigos te arruinan, cabrón. Bueno, cuestión que esta señora cree eso, y aquí va el mensaje de los amigos para esta señora. Perfecto. Señora, por favor, escuche. Señora. Escuche esto que es muy importante. Su hijo ya caga hediondo. No venga a decirme que es un niño. Él es el mayor de toditos los del grupo. Y él, podríamos agregar, él es el culpable de que el es grupo el se desmaye. Sí que sí. Nosotros seguimos su ejemplo. Es el líder. Él es el pedote, él es el líder. Hey. Él es el Fortune Track, él es el River Sí. Guy. Y el The Reason of the Exit. Peguémosle a esa viejita. Y él nos mata. Y nosotros nos quedamos. Y él solo le pega. Sí, es así. Así que, señora cabrona, cuide mejor a su hijo y no se preocupe tanto de la junta con la que anda. Porque además, Dios los crió y el viento los rejunta, ¿verdad? Póngale. Así que, bueno, déjelo de pedote y dele un café con cenizas. El Fruta del Laf mexicano. Ahora, Fruta. ¿Qué onda, camaradas? Ya tenía un buen que no los escuchaba, pero ya descargué todos los archivos que me faltaban, pues con la novedad de que me ha agarrado chorrillo y que no manche mi jefe culerísimo, no me ha dejado salir. Y como venganza, me guacaré fuera de su oficina. ¿Y qué creen? Funcionó. Me dio 3 días de descanso. Así que sí, ahí que nos sí, vemos sí. Y a tomar unas vacaciones, aunque me duele aún el estómago. Es que me siento mal. Es que los jefes no creen. No, sigue trabajando. Los jefes no es creen. Que me siento mal. Continúa trabajando. Me siento muy mal, jefe, en serio. Bueno, digo. Está bien, continuaré trabajando. ¿Puedo mostrarles este trabajo que acabo de realizar? A ver. Y cuando está sobre el escritorio del jefe... Ay, cabrón, que te sientes mal. Tómate, sí, yo le dije. Sí, sí, tómate 3 días, cabrón. Llama a la gente de limpieza cuando salgas de aquí. Es la única forma de convencer sí, a un jefe. Fructas, estamos orgullosos de ti. Mariel Graciela. Hola, Mariel Graciela. Es de Corrientes, Argentina. Y dice, tengo vergüenza de mis rulos y me quejo de ellos. ¿Cómo puedes tener vergüenza de pero los rulos? Pero si están chidos. Pero si existen gorros para eso. Te pones un chullo, te pones cualquier cosa en la cabeza, te pelas. Si tuvieras bigotes serías Valderrama, pero están chidos así. Claro, prueba de dejarte los bigototes y serás como el Didi Valderrama. La gente te pedirá autógrafo por las calles. Mariel Graciela estará diciendo, ¿quién es Valderrama? Un jugador colombiano. Sí. Al cual queremos muchísimo y nos ilusionaría que te debes vestirte ahí. Con onda Banda 70, bien disco. Claro. Aquí la muda dice que sí. Y será una neta. Sí, sí, la claro. sensación. Hay gente con pelo lacio que rogaría por tener algo de movimiento en su cabello sí y sí. tú te quejas de los rulos. Bueno, hay miles de cosas que hacer con tu cabello. Aquí entramos en situación sí. de peluqueros estilistas. Hay miles de cosas que hacer con tu maravilloso sí pelo enrulado. En realidad son bastante limitadas. Lo único que queda es dejártelo crecer y hacer lo que dijo el lagarto. Cuando seas viejita y no tengas más pelo, dirás, ah, cómo extraño mis bellos rulos. Y ahí nada podremos hacer. Entramos ahora en el diario del oscuro mundo latino sexual. Sexo, fetiches, pornos, fiestas negras. Todo en esta entrega por capítulos del diario de la pornovida latina. Tendremos en cuenta la identidad de quien escribe todo esto. Una dama que vivió desde adentro el mundo de la prostitución. Así que a pedido de ella y de los abogados de la Unión Latinoamericana de Sexo Servidoras, dejaremos en incógnita su verdadera sí, sí. identidad y pasará a llamarse Pornovida Latina. Pero antes, señor Lagarto, viendo esto, hay que sacar las orejas a los niños. Sí que sí, porque el siguiente espacio contiene lenguaje adulto, escenas sexuales, violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Siempre fui muy curiosa y quise conocer gente de todo tipo. ¿Por qué? Ah, pues no sé. Bueno, me conseguía un trabajo y lo único que abundaban eran anuncios de putas que pedían trabajadoras. Yo revisaba la búsqueda de anuncios pidiendo trabajo y lo único que encontraba es: se necesita sexo servidora, se necesita puta, se necesita chica para atender teléfono, se necesita dama con estas medidas, se necesita dama de buena presencia para un trabajo en tal apartamento. La verdad, solo quería saber cuál era la situación verdadera dentro de este ambiente. Comencé contestando teléfonos, es decir, tomé el trabajo y me pusieron a la atención telefónica de los clientes. Llevando chicas al cliente, en poco tiempo me había ganado la confianza de todos y el cariño, por cierto, la mayoría de las chicas. Estas, para hacer una mención, eran casi todas menores de 18 años. Se podía ver a simple vista que les hacía falta cariño. Bueno, traté de lavarles el cerebro aprovechando mi situación de buena amiga para que mandaran todo eso a la mierda, a ese vividor y a su mujer, que por cierto, también era prostituta, pero de esas bien feas, de las que entregan el culo por el mismo precio. Continuará. En caso de que el mundo se desintegre. Una copia del original. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Desde Carolina del Sur, Estados Unidos, Norteamérica, llega la Batanjera. ¡Hola, Batanjera! Y dice, mamá ya lo sabe. Perfecto. ¿Y cómo lo tomó? Es buen título de una película esa. Oye, fuiste a ver Mamá ya lo sabe. Mamá ya lo sabe. Ya lo sabe, es en árabe, sí. Sí, mamá ya lo sabe. Sí, ya lo sabe, muchachos. Sí que sí, después de tanto pensar y pensar, llegó el momento. Y fue difícil. Yo tenía planeado decírselo hoy, pero ella se me adelantó, póngale. Estaba en mi departamento con el papá de mi bebé, y ella llegó, y él la vio, y quiso como que salir corriendo, pero ella le dijo, quédate. Entonces nos dijo, ¿ustedes dos tienen algo que decirme? ¡Rápida es la que vieja! La panza ya está muy grande, cabrona. No, aparte, el tipo tratando de huir. Sí. ¿Quién es mi madre? Pero qué respetuosa. Claro, con un pie encima de la ventana, casi saliendo por la ventana, y cara de sospechoso, y la madre dijo, quédate. Mejor quédate. ¿Tienen algo que decirme ustedes dos? Y nos miraba. Sí, ya está el café. No, yo no pude hacer eso, lagarto. Hubiera estado chido que le diga, ah, sí, queríamos contarte que compramos un café colombiano muy rico, queríamos que pruebes, pero no. No pude hacer eso. En el momento que ella me dijo, ¿tienes algo para decirme? Yo rompí en llanto. Y claro, pero está sensible. Claro, pero disimula, o sea, es terrible eso. ¿Tienes algo para decirme? Es tremendo. Y dice, bueno, rompí en llanto. Pero ella le dijo, bueno, tranquila. Yo sabía que mi mamá es como bruja. Por alguna razón del destino, ella siente lo que me pasa a mí. Y me dijo, viven juntos y estás embarazada, ¿verdad? Tan solo con un lagrimeo y con el güey tratando de huir, ella detectó... Debería ser inspectora tu madre, ¿eh? A ver, la situación es esta. El tipo tratando de huir, tú llorando, viven juntos, estás embarazada, te pierde la canilla del baño, tu amigo tiene los calzones rojos y tú hace 4 meses que no menstruas. ¡Concha! Estaba como loca. Sí que sí. Sea la mierda. Lo sabe todo. Ya lo sabe todo. Ahora solo falta mi papá. Ay, creo que moriré. No, mentira. Fue difícil decir... No, lo más difícil es la madre, ¿verdad? Sí. El padre dirá... Ay, ya lo sabe tu madre. Esa será la respuesta de tu padre. Ya lo sabe tu madre. Sí, papá. Sí. Todas las cosas antes las sabe mamá. No mames, güey. Ah, bueno, me quedo tranquilo. Me voy al súper. El pretendiente tiene lana. ¿Cómo es su posición en no sabemos ni siquiera su posición en la cama. La del pretendiente es complicadísima. Ahora solo falta mi papá. No, porque con eso se... Claro. Si tiene lana... Es verdad. Los padres quedan felices enseguida. Quedan como armonizados. Sí, si tú le dices, el güey, viven juntos y están embarazadas, y él es el dueño de una cadena de hoteles en Harbour, Melbourne, Australia... Pero qué felicidad, te dirán. Qué bueno que ya adelantaron trámite, sí, ¿verdad? Sí. Dice, bueno, por cierto, gracias a los consejitos de Rosa Claudia, me dio una idea cuando me dijo que las mamás de mis amigas lo habían tomado bien. ¿Por qué creen? Dice, cuando tengo una amiga... Claro, ella en realidad no fue con las amigas embarazadas, sino que fue preguntando, además, amigas que pasaron por la misma situación. Sé que sí. Las damas latinoamericanas tienen muchas amigas que han pasado por esa situación. Sí. Y entonces le dijo, ¿cómo lo tomó tu madre? Bueno, pues mi madre bien. Mi madre, la tuya, mi madre bien, lloró un poco al comienzo, me dijo que estaba desilusionada, pero ahora está feliz con su nieto. Ah, chido. ¿Tu madre cómo lo tomó? Sí. Bueno, pues mi madre bien. Eso da como aliciente. Sí, sí. Muy diferente sería decir, mi madre se tiró del balcón, póngale, la otra me desheredó, me pegó una golpiza que me dejó en esta silla de ruedas. No. Entonces todo tranquilo, ¿verdad? Dice, bueno, tengo 4 amigas, una colombiana, una peruana y una venezolana, y las 2 últimas tienen bebés, tienen ya casi 2 años, y la colombiana también le dieron bomba y está en varitas mágicas, dice. Y es que la mujer latina es muy inocente. Sí. No es que le guste el sexo. Usted cree, hay muchos que están escuchando de República Checa y dicen, no, que la latina es muy promiscua, le gusta. No, no, ella como que se sienta en cualquier lado. Sí. Y luego es lo que pasa, ¿no? Dice, bueno, así estamos. Dice, su mamá lo tomó a bien, así que le dije que se quede tranquila. Y como, ella le recomendó que se lo diga a la madre. Sí. Porque uno para recomendar desde afuera es muy bueno. Sí. Ella cuando no estaba embarazada le dijo a la amiga colombiana, pero, se lo tienes que decir. No puedes ocultarle. Y luego se vio embarazada y ella dijo, es fácil opinar de afuera, ¿verdad? Dice, bueno, un beso para todos los desintegrados. Postscriptum, ¿cómo tengo que llamarle al papá de mi bebé si vive conmigo y no estamos casados? Es mi pareja, es mi novio, es mi esposo. No, ninguna de las cosas. Es tu cabrón. Sí, sí. Sí. Mi pareja suena gay. Sí. Mi pareja suena como gay, así que mi pareja olvida. Mi novio es muy de teenager. Sí, novio, vamos de la manito, sí, sí, sí, viendo, sí, vidrieras. No. Y mi esposo es como... Mi esposo es legal. Es legal, es legal. Legal. No, debes decir el padre de mi hijo. El padre. Te invito a una fiesta. ¿Ah, puedo ir con el padre de mi hijo? es raro, cabrón. Pero bueno, veremos. Los desintegrados, si quieren participar, de cómo decirle a este güey. Sí. Digamos que Palomita Forti llegará para decirle, es tu pinga con carro. No, ya se puede. Es más. Sí, ya es un poco más que eso. Sí, bueno, gracias. No sé, dice, ayúdenme. Se va la batanjera. Retírate, batanjera. Y no, por favor, no guacaríes en nuestra alfombra. Un beso para ella. Hola, mis astronautas del espacio. Aquí yo quería que sea fiesta. ¡Ah, hola, carioca! Cabrones, no hace falta venir aquí al Brasil para saber que se copian de todo de los hijos del tío Sam, dice. Por supuesto, también acá, los viernes 13 es viernes de bruja y salen en busca de diversión. Ah, corroboramos Brasil también. No, corroboramos que Brasil sale todo de diversión por cualquier causa. Y sí. Porque en realidad el martes 13 y el viernes 13 son días como de mala suerte, de terror. Es de recogimiento. Bueno, en Brasil es todo fiesta. Sí que sí. Brasil es, ¡ay, qué taquiño! Viernes 13 y sale para fiesta. Dice, pero los rednecks de aquí se hacen sus demandas todos los días, no importa qué día sea, transformando el Río de Janeiro en el blanco de sus enfrentamientos de tiro con los pupilos del Comando Vermelho. Grave situación. realmente. Bueno, abrazos para toda la tripulación en la eternidad. Sigamos portándonos bien mal. Dice, ¿saben qué? Ustedes me han sacado peso de encima de la conciencia. Primero, yo creía tenerlos con los huevos llenos de tanto hincharlos con lo del banco y sus cuestiones cabronescas. Pero bueno, es que nosotros, los brasileiros, no vivimos de joda todo el año, con carnaval, fútbol, etcétera. No, es verdad, es verdad. Brasil, cuando termina el carnaval, empieza el campeonato regional. Sí. Luego el Brasileirão. Sí, sí. Definición. Si está cada cuatro años, es el campeonato mundial de fútbol. Ah, sí, sí. Y luego hay un espacio temporal que es entre el primero de noviembre y el 2 de noviembre, donde Brasil no está de joda. No, sí, es muy triste ir a Brasil en eso. Sí, sí, sí, sí. No es recomendable. Nosotros admiramos muchísimo la alegría del pueblo brasileño. Y cuanto más alegría tiene un pueblo, generalmente es porque más lo joden. Y entonces busca justamente alegrías en otros sitios, ¿no? En otros lugares donde a lo mejor, el fútbol, el carnaval, va, mamadas. Pero bueno, es la única sonrisa que se les dibuja. Dice, por último, llegué al extremo de imaginar que ustedes serían comprados o auspiciados por el Banco de Brasil, dice. Ya que solo a los otros bancos le gritaban tan fuerte el chinga a su madre hasta que lo escuché. Bueno, en aquel entonces las vacaciones me salvaron de ser internado en algún sanatorio mental de Río de Janeiro. Por ende, si de antemano me fracturé el pie, era porque el alabado niño elefante me quería dar dos vacaciones en menos de un año. Es decir, una bendición elefantástica. Ay, tienen razón. Voy a surfear para desenchufarme de estas vainas. Sí que sí. Sí, sí que sí. Se va a quebrar de nuevo el pie si sigue así. Y bueno, pero no está exigiendo disfruta, mucho. Disfruta, cabrón, disfruta. Está exigiendo mucho su físico, el carioca surfista. Aparte de las cuestiones futboleras, dice el panda pendejo. ¡Ah, hola, panda! Dice, les saludo. Día con día, mi mundo está cada vez más bizarro. En la puta universidad fresa a la que voy, sí, así le dije, universidad fresa, ya que yo no me siento fresa, no formo parte de esos vínculos, pero me tengo que disfrazar de fresa para que no me reconozcan y me corran a patadas de esta uni. Pero me sorprendió ver un pequeño anuncio pegado en los baños mientras recorría la universidad hasta mi salón. Vi varios de esos anuncios, los cuales me impactaron, que decían esto. En resumen, era un complot. Huelga en contra de la cafetería. Huelga en contra de la cafetería. Es que los fresas no andan con problemas así de a nivel ministerial, de educación y esas cosas. ¿A qué podemos dar? Ellos escuchan a través de los medios de comunicación que hay mucha gente en huelga, en plantones, gente quejándose, luchando por... Hay que pedir por los derechos. Claro, dice, nosotros deberíamos pedir por algún derecho, pero los tenemos todos más que satisfechos. No, mira, la cafetería no es tan fresa. ¡Paro! Movilización por la cafetería. Dice, es una puta universidad fresa, gente que llega a la cafetería y pide agua mineral y filet mignon, dice, bueno, exagero un poco, pero es gente con mucha lana y neta que el día lunes pasado, dice, porque lo más seguro es que lean ese mensaje el miércoles, más o menos, que México juegue contra Portugal o más adelante quizás. Sí. No hagas presunciones, lo estamos leyendo inclusive antes. Será no comprar el boicot es no comprar nada en la cafetería. Incluso el director, que es conocido como el Calamardo, dice, fue a los salones a quitar los papeles y a pedir por favor que el complot no se efectúe. Y le dijimos, nada, nos vale madre, igual no compramos en la puta cafetería porque la comida es una mierda. El pedo lo hacen los niños fresitas que compran un refresco hasta casi el 50% del precio normal, hamburguesas más caras que en el paquete infeliz del payaso, y ni juguito te dan, dice, comida fría. Únase a la primera rebelión fresa en contra de los altos precios de la cafetería. Voy por un agua mineral. En realidad no importan los altos precios, importa el servicio aquí. No, importa que el fresa se siente parte de una sociedad que en estos momentos está en ebullición y realizando sus reivindicaciones sociales. Sí que sí. Como el fresa no tiene un carajo que reivindicar, va y se la agarra con la cafetería. La comida puede seguir siendo una mierda, pero tiene que estar disfrazada. Es verdad. De alguna forma, cosa que a los ojos, la gente que esté mirando, vea que están comiendo algo chido. Claro, cámbiale el nombre. Póngale, hamburguesas importadas de Honolulu. Póngale ese. Hechas por maestros chef de la Universidad de Conchalerla. Exacto. Así se hacen las cosas fresas. Así se hacen las cosas. Lo que pasa que... Es una mierda, ¿no? Pero no importa. Lógicamente, el que está a cargo, evidentemente, de la cafetería no es fresa o no tiene estudios en marketing, que todo fresa debería tener. Sí que sí. Hemos dicho, y vamos al paro y a la movilización en esta universidad fresa, donde estudia el pobre panda pendejo que está realmente sufriendo. Esta gente es fanática de los músculos. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados en el campo de desintegración. Arde Oaxaca, atención México, atención Latinoamérica. Tres mensajes, tres totalmente distintos que toman desde distintas aristas y distintos ángulos la información sucedida en Oaxaca, México. Y el primero, Tomcat. Hola, Tomcat. Que además ha tenido la deferencia de regalarle una fotografía de algún pariente suyo, lagarto. Esta lagartija bella. Qué chida que está. Muy chida, realmente está en los jardines de Tomcat. Dice, bueno, ayer hubo una manifestación. Disculpen esto de ayer, que no es ayer. Del día de la fecha, que no es el día de la fecha. Y esas cosas son menciones de lo que ha ocurrido en Oaxaca. Ayer había una manifestación de todo el sindicato de maestros en el Zócalo de la hermosa ciudad de Oaxaca. Cada año, estas fechas, se organiza un plantón. Dejan sin estudio a los alumnos, hacen de la ciudad un caos, cierran calles, toman la autopista, llenan de lonas, tiendas, plásticos, mecates, el Zócalo de la ciudad de Oaxaca. ¿Todo por qué? Porque cada año quieren aumento de sueldo. Está bien que luches por tus derechos cuando estés siendo violados, por tu integridad como ser humano, pero los maestros están bastante bien, tienen trabajo, terminaron sus estudios, todas las prestaciones de la ley, 3 meses de vacaciones al año, bueno, más las que toman en cada plantón. Bueno, el asunto es el siguiente: Oaxaca, ayer a las 4:30, se convirtió en zona de guerra. Desde un helicóptero les dispararon a los manifestantes, gas lacrimógeno, entró la fuerza pública a desalojar el Zócalo, gente corriendo para todos lados. A 4 calles del Zócalo se sentía el olor a gas lacrimógeno. Hay muchas versiones: niños muertos, mujeres violadas, maestros caídos en combate. La verdad, no la sé. Ahora los maestros están poniendo como mártires, están poniendo como mártires, diciendo que fueron agredidos y sus agresiones a todo el pueblo. Me pregunto yo, ¿qué creen? ¿Que todos están felices de un embotellamiento causado porque cierran todas las calles que pueden? Provocaron a la gente y ahora dicen que están luchando por Oaxaca, todo Oaxaca. Lo que yo pienso es lo siguiente: no hubiera agresión de parte del gobierno si no hubiera que desalojar el Zócalo. Y ok, el gobierno está violando el artículo que habla de manifestarse libremente, pero cada quien puede manifestarse tanto como quiera, pero sin perjudicar a los demás. Pero también Benito Juárez, benemérito de las Américas, dijo: entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno en la paz. Y se retira el Tomcat. Sí, sí. Podríamos responder algunas cosas, pero digo, no es interesante nuestra opinión respecto a eso, sino que justamente hay 3 mensajes que muestran aristas diferentes para uno sacar su propia conclusión. Eymar Marcial de Oaxaca, México. Ahora, Eymar. Te quiero expresar mi más enérgica protesta en contra del gobierno asesino que dirige mi estado, Oaxaca, y en especial en contra del inepto gobernador Ulises Ruiz Ortiz, quien envió a desalojar de forma brutalmente violenta a un grupo de maestros que exigían apoyos sociales tales como desayunos escolares, libros de texto gratuito y prestaciones económicas. La represión policíaca se dio el miércoles 14 de junio a las 4 a.m. cuando los maestros dormían en el plantón instalado en el centro histórico de la capital del estado. En esta agresión fueron golpeados por igual maestras, niños, y se maneja la versión del fallecimiento de 2 maestras y 2 pequeños. No sé usted, señor Lagartija, lo llama usted, no sé. Sí. No sé usted, señor Lagartija, pero en lo que a mí concierne, tengo ganas de darle una golpiza a este bastardo que no se tienta el corazón para enviar fuerzas armadas en la madrugada para atacar a un grupo de indefensos dormidos. Pido el apoyo de los hispanoparlantes para correr la voz de lo sucedido en mi estado, ya que, como es de imaginar, los medios de comunicación están comprados y solamente dicen puras mamadas. Envío este link donde existe la información imparcial y verídica: http://mexico.indimedia, el indie con Y, indimedia.org/Oaxaca. Oaxaca se escribe con X, ¿eh? Oaxaca. Gracias por difundir esta cuestión, ¿eh? Ray, de Oaxaca, México. El tercer mensaje dice: hace poco en la ciudad hubo un movimiento de profesores que empezaron a manifestarse en contra del gobierno. Están plantados desde el 22 de mayo y resulta que el 14 de junio la policía los desalojó por la fuerza. Al enterarse de la ciudadanía de esto, se unió al movimiento y apoyó a los profesores. Pero lo que me emputó de verdad es que estudiantes de la escuela a la que yo asisto nos quisimos unir al movimiento e hicimos unas cuantas pancartas de apoyo a estos profesores. Entonces, cuando los directivos de la escuela se dieron cuenta, nos amenazaron con expulsarnos, ¿no?, al grupo de alumnos que habíamos preparado esto por estar haciendo desmadre según ellos. Lo que yo digo ahora es: maldita represión. Pienso que por eso estamos jodidos hoy en día. Pero bueno, solo quería expresarle saludos al pirata y al señor Lagartija. Y ahí está, ese es un panorama de distintas aristas entrevistas y opiniones sobre lo que ha ocurrido en Oaxaca. Distintas opiniones no tanto, porque todas coinciden en que fue asesino lo que realizó el gobierno respecto a la gente de Oaxaca que estaba ahí en el Zócalo oaxaqueño. Ir a reprimir una manifestación a las 4:30 de la mañana cuando todos están durmiendo no tiene cómo llamarse. Harry Basso desde Olavarría. Hola, Harry. Dice, estoy acá. ¿Qué país de mierda? La puta madre. Recuerda que Harry había ido a España. Sí. Desde Argentina había migrado. Sí. Había vivido una pequeña vivencia hispánica. Sí. Y regresó a su Olavarría natal. Dice, ¿cómo se nota que estoy de regreso? Es que me he encontrado con todo un compendio de mierdas que no funcionan o andan para el reverendísimo jete. Yo diría que lo que estaría bien es que si este sorete de Bush le sobrara un par de bombas atómicas, que se las tire a estas pampas. Dice, eso sería para concedernos la eutanasia. Son pero esos, cabrón, es que son esos días que tú vas, quieres hablar por teléfono y no puedes, quieres la internet y no te da, te subes al carro y no funciona, te sube, bueno, pero hay muchas cosas que no son de pertenecen al Estado, ¿no? Póngale, sí, que sí. Pero bueno, menta madre es contra compañías y contra cosas, porque no nos da los nombres, pero nada le funcionó a Harry. Bueno, mañana estará todo mejor. Todo estará mejor. Y si no, bueno, será otro día. Sí, favor. Vive con la esperanza y toda la mamada, ¿no? Y a Phil, Yamid. Hola, Yamid. Dice, he decidido cambiarme mi nickname, para que no ocurra lo que acaba de ocurrir, que yo le dije a Yafid, ¿no? Desde Bogotá, Colombia, un histórico, Yamid, dice, saludos María Tijuana, aquí no funciona el fucking PayPal. No, lo sabemos, tenemos muchos amigos en Colombia, dispuestos a todo. Es verdad. Pero son aislados porque son estigmatizados con el narcotráfico y el tráfico de tarjetas de crédito. Por PayPal, lo tanto, chinga tu madre. Sí, efectivamente. Dice, pero en cuanto a me dejaré ver con mis... Bueno, cuestiones, ¿no? Casi internas. Dice, ¿cómo sé que también harán muchos más desintegrados de Colombia? Tenemos una banda en Colombia, está toda la raza ahí, por supuesto. Estamos en tiempos de cambios. Mico, por favor, cambia mi nickname a Azael 2. Eso es un desmadre. Azael 2. Primero que Azael 2. Dice que es una marca registrada. Y por favor, no me vengan con mamadas de por qué es el 2. Es que queremos saber. ¿Por qué es el 2? Es importantísimo. Venimos con mamadas. Ese que viene después de 1, ya carajo. ¿Y quién es el 1? Claro. El 1 es alguien que es realmente... Queremos conocer al 1. Sí. Vamos por el número 1. Sí. Azael, sabemos que estamos en contra de los nicknames cuando tienen tanta historia como el tuyo. Sí, cabrón. Es decir, no será cambiado. No. Hemos tomado esa decisión. Aquí el Mico me hace rostro, así que al carajo. Saludos al Mico y estoy a la espera del postcat del Mico, la muda del capitán. ¡Ah! Dice, bueno, los mejores deseos, Azael 2, que ya firma como Azael 2. Claro. Pero no, para nosotros serás como nuevo, Yamid. Sí, que sí. La historia de Yamid en este programa se está yendo por la borda, se ha perdido por tu propia culpa que has decidido volver a nacer como Azael 2. Hola, campanita. Hola, campanita, ¿cómo estás? Y Jafid, Jafido. ¡Jafid! ¡Hola, Jafid! Ahora sí llega desde Guadalajara, Jalisco, México, y saludos, víctimas de las desformaciones del lenguaje pirata. Discúlpeme, no me di a entender. Discúlpeme usted. Quizás yo no lo comprendí, Jafid, por favor. Sí, disculpen. Dice, todos. Yo no creo que los políticos no sean los que nos chingan. No lo creo. Es decir, a la inversa de lo que yo había interpretado. Ajá. No creo que los políticos no sean los que nos chingan. Creo que los que agachan la cabeza y solo se quejan sin hacer algo al respecto, estos son la causa de que gradualmente estos cabrones agarren confianza en una posición y abusen. En caso de los políticos, por ejemplo, hagan lo que les dé la chingada gana y sin temor a que el pueblo se los chingue. Bueno, eso es todo. Ahí nos vemos. Muda, besos. Totalmente coincidiendo con Yafid, Jafid, Jafid. Y ahí nos retiramos aclarados. Hola, ¿qué tal? Soy el auditor nocturno. Bueno, cabrones. Auditor, ¿qué viene a buscar? ¿Qué viene a buscar? Les tengo que hace un año que los estoy escuchando y la neta pensé mucho en escribirle y ahora no sé qué poner, ni pedo. Saludos, cabrones. Y por cierto, al menos espero pasar a la clase turista. Auditor nocturno, por favor. Un abrazo para usted. Está el bantender de Neuquén, Argentina. Bueno, un chingo. Ve un mueve a la tierra, cabrón. Usted ve un mueve a la tierra, está campanita, se juntan muchos mensajes en el fin de semana y yo le pregunto ahora a usted, señor Lagarto, ¿cómo ve la tierra? La veo exigiéndome atención. ¿Ah, sí? Sí, solicitando mis documentos en regla. Dale, es complicado. Ay, pidiéndome los papeles del fisco. No creo que los tenga. Escaneando mi pago de impuestos. Exigiendo mi número de seguro social. ¿Usted tiene? Y obligándome a darle cariño. ¡Ay, carajo! ¡Nada es suficiente para ella! I can't get enough.